Nico, escucha. Shit. Se da Fendi sobre el cuello pa' que me haga cosquillas. Podría acariciarte el culo con la misma cuchilla con la que corto pastillas. Cuando creían que solo estaba calentando, salí, les quebré ambas rodillas. Mucha funda pa' tan poca quilla. Se prendió la horquilla de la caña, ya no me pillan. Moviendo roca negra como alilla, hasta donde llega la vista. Todos se apañan en cada viña, la rapiña está lista. Louis Vuitton en el club con mi cruz y yo. Full love a los perros que hay en el indoor. En el motor del BMW una 42, ella la escondió dentro y ahí me enamoró. Si salgo en la portada no es lo que esperaba, cabrón. Mato ese par de popos pa' estar respetado en prisión. Ella me llama playa, paso playa, soy la presión. Con depresión y el dinero que multiplico es precisión. Y yo jodí el low key, moví el dope. Nací en Long Bay, rompí el show. Escupo chop sway, compré el low key, vendí el dope. Salí en Long Bay, llegué a Poble No dentro de un North Face. Jodí el low key, moví el dope. Nací en Long Bay, rompí el show. Escupo chop sway, compré el low key, vendí el dope. Salí en Long Bay, llegué a Poble No dentro de un North Face. Dime dónde vas y te sigo. Solo paz para los que se han ido. Mi mano Gonzalo ahora descansa tranquilo. Yo no, porque se lo llevó un bandido. Cuidados paliativos a los niños del activo. Los piños amarillos, los ojillos radiactivos. Cloacas, niños rata, matan por el efectivo. Vida es un tío vivo, está subido, es adictivo. A la le esperaba un destino parecido. Una bala perdida se cruzó en su camino. Chapulín se creyó Ricardo Darín. Nine Queens, y ojalá esta mierda fuera un film. Thug world, fight in the streets, open a drugstore. Money is power, y yo lo quiero todo. No creíamos Dios en el Range Rover. El amor nos dio la vida, el odio no la roba. En una esquina y no una roba. Sin chaleco salvavidas y sin pistola. Las manos arriba y vuelan las palomas. Lloran las sirenas, se ciega la farola, sonó. Jodí el low key, moví el dope. Nací en Long Bay, rompí el show. Escupo chop, chop, sway. Compré el low key, el dope. Salí en Long Bay, llegué a Poble No dentro de un. Jodí el low key, moví el dope. Nací en Long Bay, rompí el show. Escupo chop, sway. Compré el low key, vendí el dope. Salí en Long Bay, llegué a Poble No dentro de un North Face.